El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decís justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Radia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Just to hear his tambourine, Lord, Lord, hear his tambourine. Just to hear his tambourine, Lord, Lord, just to hear his tambourine. Kaixo, Loretta, entramos otro martes más aquí desde la herrería en Desfase Lunar. Bueno, entre otras cosas, Pepe Mejía nos va a hablar sobre los pueblos indígenas amazónicos que llaman a la movilización contra las petroleras. Nos recordará que están sufriendo la presencia abusiva y contaminante de las empresas petroleras. Así, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO, ha convocado a una movilización unitaria en la ciudad peruana de Iquitos para el próximo 1 de enero, para mañana. Bueno, nos solidarizamos también con esos pueblos de Perú y nos recordamos que nosotros y nosotras, ciudadanos del mundo, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional y al gobierno peruano para manifestar que nos solidarizamos con la Marcha Nacional por el Agua y su plataforma, que reclaman el reconocimiento del derecho del agua y la consulta para los pueblos. Bueno, recordar también que 625 sustancias químicas muy tóxicas podrían circular en el mercado español sin ningún control. Algunos colectivos denuncian que al menos 625 sustancias químicas altamente tóxicas para la salud y el medio ambiente podrían estar circulando en el mercado español sin que desde el gobierno se haya adoptado ninguna medida para su control. Hablaremos y desgranaremos también esta información que recogemos desde las tres dobles subes rebelión.org. Lord, let your steam drill beat me down. clave nos cuenta que un microgramo de isótopo 238 del uranio destruye miles de partículas alfa al día, lo que daña tanto las células del organismo humano como el ADN y otras formas de vida. Bueno, recordaremos que este año se cumple el 10º aniversario de la contribución sueca a la guerra de Afganistán, y recordar también que en estas guerras, como también en la de Yugoslavia y en la de Irak, utilizaban armas con uranio en esas armas, como decimos. Bueno, y así en esta fresquita noche que tenemos hoy, os dejo ahora con un tema, mientras organizo el papeleo, un tema de los Cuervos Negros, Hellos Again, o algo así. En mi pronunciación del inglés, os habéis dado cuenta que tiene matices un poco arábicas. Yeah, jealous again. Bueno, y según Pepe Mejía, recordamos que los pueblos indígenas amazónicos llaman a la movilización contra las petroleras. Los pueblos indígenas amazónicos que están sufriendo la presencia abusiva y contaminante de las empresas del petróleo, entre ellos la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, convocan una movilización unitaria para mañana en Perú, en la ciudad de Iquitos. Con esto quieren denunciar la situación de nuestros hermanos de la costa y de los Andes, que sufren los efectos negativos, entre otros, de la minería a cielo abierto. Después de 40 años de actividades extractivas, ahora las petroleras han dañado nuestros peces, nuestras quebradas, nuestras conchas, nuestras tierras y el agua que nos da la vida. Recordamos también las cuencas del Corrientes, Tigre, Pastaza, Chambira y Marañón, que sufren en la actualidad por los impactos de las empresas petroleras un gran desastre. El resultado de estas operaciones es lamentable y nos llena de justa indignación. Los pueblos indígenas del Amazonas advierten, alertamos al pueblo de Iquitos, que el agua de la cuenca del río Nanay, que abastece a la ciudad, está en serio peligro por el inminente inicio de actividades de empresas del petróleo. Nosotros, los indígenas que hemos vivido este flagelo, anunciamos que estaremos junto con ellos también defendiendo estos derechos. El agua no es una mercancía, el agua es un derecho. Bueno, continuamos recordando también que con respecto al gobierno de Humala, que recientemente ante los representantes de las grandes empresas transnacionales mineras puso en venta al Perú, esto en los salones del Gran Casino de Madrid, los indígenas del Amazonas son contundentes. Son contundentes como la mayoría de peruanos que luchamos por una alternativa diferente de gobierno, nos sentimos profundamente decepcionados y ofendidos por la actuación del gobierno de O. Humala. Este gobierno, en vez de cumplir con sus promesas de defender el agua y la vida del pueblo peruano, reprime y amenaza con mano dura a quienes ejercemos el derecho a la defensa del agua como derecho humano y el derecho a decidir sobre nuestros territorios. Antes de llamar a la movilización permanente, la Orpio expresa su solidaridad y apoyo a la lucha del pueblo de Cajamarca en contra del proyecto Conga en defensa del agua, la vida y el derecho de los pueblos indígenas. Consideran la movilización de mañana 1 de febrero preámbulo a las grandes movilizaciones que confluirán entre el 9 y el 10 de este mes de febrero que entra, bajo el lema "El agua no se vende, el agua se defiende, Cunga no va ni aquí ni allá, no más actividades petroleras en Iquitos". Bueno, más información de esto, si queréis apoyar estas luchas, las tenéis en rebelión.org y también en caosenlared.net. Baba Tunde Rajo Kumo Iwo Ara Eni La Nmo. Bueno, nos quedamos en Perú, donde nos solidarizamos con la Marcha Nacional por el Agua y su plataforma. Estos reclaman el reconocimiento del derecho al agua y a la consulta para los pueblos, exigen la prohibición de minerías en las cabeceras de las cuencas de los ríos y una moratoria a las concesiones mineras en toda esta zona. Como segundo punto, nos dicen que el agua es un bien común y público, por lo tanto el derecho al agua y el derecho a la consulta previa para los pueblos indígenas son fundamentales para una democracia que promueve la libertad y bienestar de su población. Objetamos los intentos de imponer por sobre la voluntad del pueblo cajamarquino el proyecto minero Conga, que dañaría de manera irreversible la flora y fauna local, la salud humana, la agricultura y el acceso al agua en esta región. Rechazamos energéticamente la actuación del gobierno peruano, que busca dividir a la población de esta zona, criminaliza a sus líderes sociales e incluye medidas autoritarias contra la protesta social, como la declaración del estado de emergencia. Invocamos al gobierno peruano, liderado por Ollanta Humala, a que haga caso a la voluntad mayoritaria del pueblo, que exige la inviabilidad del proyecto Conga, que promueva una ley de acceso al agua como el derecho humano y que implemente un proceso democrático y participativo de consulta y ordenamiento del territorio en beneficio de la población y no de las grandes empresas. Bueno, en Rebelión tenéis esta información y unos correos para adhesiones, entre ellos podéis enviar a solidaridadporelagua@gmail.com, podéis enviar, como digo, a este correo si os interesa, y gustosamente os enviarán información de cómo adheriros. Bueno, acababa este comunicado. El agua es un bien común y público y un acceso, un derecho. Ciudadanos del mundo, nos solidarizamos con la Marcha Nacional por el Agua. De cobre, plata y zinc, y es el sexto de oro. El 60% de las exportaciones provienen de la minería. ¿En qué consiste este conflicto provocado por el proyecto minero Conga en territorio peruano, que incluso llevó a declarar en emergencia algunas de las zonas? Bueno, ¿cuál es el proyecto de Minas Conga? En total, este es un plan minero de explotación de oro y cobre en el norte del país, en el norte de Perú, específicamente en las provincias de Celedín y Cajamarca. Pero claro, la pregunta es, ¿cuál es el impacto ambiental que tendrá este proyecto? La empresa Yanacocha debe mover el agua de 4 lagos. En 2 lagunas se extraerá oro, en las otras 2 serán vaciadas y usadas como depósitos de desmontes. Y los pobladores que viven allí y que viven de la agricultura y la ganadería dicen que necesitan el agua para vivir y que esto afectará directamente esa actividad. ¿Por qué los residentes se oponen al proyecto? Bueno, afirman que las minas contaminarán el agua con mercurio. También se filtró a la prensa que el Ministerio de Minas mintió en un informe sobre Conga. Esa cartera había dicho que el proyecto ya contaba con el visto bueno de la Secretaría del Ambiente, pero esto aparentemente no era cierto. Además, la empresa minera Yanacocha, que es propiedad de la estadounidense Newmont, está vinculada a varios escándalos. Ha sido responsable, por ejemplo, de la eliminación de al menos 6 lagos y el Río Grande. Se le acusa incluso de ser responsable de envenenamiento masivo de pobladores por el derrame de mercurio en Uropampa. Esto sucedió en junio del año 2000. Es decir, teniendo un poco en cuenta la historia de este proyecto, se entiende tal vez cuál es el reclamo que vienen haciendo los comuneros, los pobladores de esa zona. Recordemos que este proyecto es nuevo, el Conga, ¿no? Es decir, no está en práctica, no es un proyecto nuevo porque hace años que se viene discutiendo y se viene aprobando, pero la empresa... Para que pueda entender la población sobre el proyecto Conga, ¿a qué se refiere usted que este se presentó sin el estudio de impacto ambiental concluido, el estudio hidrológico? ¿A qué se refiere usted? Yo me refería, ¿no?, a que en una parte en el estudio dice que se inició a hacer en el 2004, dice, ¿no? Y en el 2004 hubo vándalos, dice así, con esas palabras, ¿no?, que no permitieron concluir los estudios. ¿Vándalos? Así, ¿no? O sea, más o menos se refiere a que, como aquel tiempo, la población estaba con bastante oposición al proyecto, ¿no? Entonces, sacaron sus piezómetros de la zona, que es donde hacen los niveles de repiten los niveles de agua freática y no pudieron hacer las medidas, perdieron los puntos. Y luego, en el 2009, supongo que sí lo hicieron, ¿no? Pero para el 2010, por ejemplo, no, 2009, porque el estudio se presenta en marzo del 2010, o sea, en 2009 hicieron su estudio, pero lo presentan en marzo y no se presenta todo el circuito de estudios, ¿no?, de análisis. ¿Qué dice, no?, la norma técnica. ¿Y cómo afecta esto si es que no tiene esos estudios? En ese caso no tenemos certeza, ¿no?, cómo está las niveles de agua, qué altura se encuentran los niveles de agua freática, cuál es la dirección, porque sabemos que el agua freática, así como en la parte superficial tenemos ríos, tenemos fuentes de agua, ¿no?, en la parte subterránea también tenemos así, ¿no?, las aguas subterráneas que están discurriendo en un sentido como si fuesen ríos subterráneos, ¿no?, pero que no se observan a la vista, ¿no? Entonces, de esa manera que tenemos que saber por dónde es que se mueven las aguas subterráneas, ¿no?, hacia dónde van. ¿Y dónde aparecen nuevamente? Y eso es lo que no se tiene claro, pues, con ese estudio de impacto, porque prácticamente ahí el proyecto toma como área de influencia de impacto solamente dónde se van a ubicar sus instalaciones, dónde se van a ubicar los tajos, dónde se van a ubicar las relaveras, la relavera una sola, los depósitos de desmontes, su maquinaria. Solamente dónde se va a ubicar lo considera como área de influencia. Y al desconocer hacia dónde se van esas aguas, esas corrientes, ¿qué es lo que estaría perdiendo la población? Ahora, es muy sabido, ¿no?, de que así en forma teórica podemos decir, ¿no?, que las aguas subterráneas siguen en muchos de los casos el mismo camino de las aguas superficiales, o sea, la topografía, no las pendientes. Se genera en la parte alta y bajan a las planicies, a las cuenca media, ¿no?, de cuenca hidrológica media. Entonces, si seguimos esa definición, las aguas subterráneas también hacen lo mismo, ¿no? Entonces, si se genera en la parte alta, quiere decir que en cuenca media, cuenca baja, van a aparecer nuevamente esas aguas. Entonces, de ahí que la zona tiene aproximadamente 700 manantiales, ¿no? O sea, fuentes de nacimientos de agua natural, y de ellos más de 100 sistemas de captación de agua para consumo humano. Acá nuestra población, al menos el Endino, el 100% de la población consumimos agua de manantial, o sea, de poquio. Y justamente en esa zona hay como más de 100 sistemas de agua. That's right. And then when she feeds it to you, you have to eat it. Disco chit chat, so Continuamos recordando también que algunos sindicatos de trabajadores denuncian que al menos 625 sustancias químicas altamente tóxicas para la salud y el medio ambiente podrían estar circulando en el mercado español sin que desde el gobierno se haya adoptado ninguna medida para su control. Hablamos de sustancias que en el argot técnico se conocen como CMR. Esto es que pueden ser cancerígenas, mutágenas o que causan mutaciones y tóxicas para la reproducción. Bueno, el que una sustancia sea CMR implica, dicen, que puede tener uno o dos, todo o todos estos efectos a la vez. Estas sustancias químicas pueden acceder a nuestro cuerpo por inhalación, ingestión o penetración a través de las mucosas y la piel. Bueno, se encontrarían en numerosos objetos de la vida cotidiana como la bencidina, que es un potente cancerígeno que se utiliza como agente textil y componente de aparatos electrónicos, entre otros el dinitrotolueno, que es una sustancia muy utilizada para hacer tintes, explosivos y materiales de goma y plásticos. Bueno, por otro lado, la norma europea sobre el registro, evaluación y restricción y autorización de estas sustancias y mezclas químicas establece que son o que deberían haberse registrado antes del 30 de noviembre del pasado año 2010. Bueno, todo esto siempre que el volumen de producción sea igual o superior a una tonelada al año. Sin embargo, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas indica que existen 625 sustancias que no han sido registradas, esto aquí en la península, con lo que se podría estar utilizando, importando o fabricando ilegalmente en el mercado español. Recuerdan que cada estado es responsable de que las empresas cumplan con la normativa europea del control de estas sustancias químicas. Bueno, de ahí la preocupación de algunos sindicatos de trabajadores por los efectos de estas sustancias que pueden tener para el medio ambiente y los trabajadores, envían una carta al Ministerio de Sanidad en la que alertan de la situación y solicitan que informen sobre las sustancias no registradas que tengan un volumen de producción superior a esa tonelada que decían antes. Bueno, así de confirmarse esta falta grave, las empresas españolas que fabriquen o comercialicen o importen sustancias con CNR sin registro previo podrían ser sancionadas con multas que oscilan entre 85.000 a los 1.200.000 euros. Adicionalmente, las autoridades españolas pueden decretar el cierre temporal o total de las instalaciones donde se produzcan o comercialicen estas sustancias. Show the camera your fingernails. Very good. Nice. All right. What's this? Thank you. What? Okay. Thank you. Wait a minute. Take these. Okay. Quien ha difundido este tema en medios de comunicación es el diario El Universal, que que pues da cuenta de que la Coca-Cola Cero, que se comercializa en México, contiene un endulzante prohibido en los Estados Unidos desde hace casi 40 años, pues puede tener efectos cancerígenos. El uso del ciclamato de sodio no se permite en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios en Estados Unidos desde 1969. Con información de las autoridades estadounidenses en la materia, la instancia oficial de los Estados Unidos que prohibió el ciclamato de sodio. Señala que la sustancia puede causar cáncer y puede ser, y también se ha estudiado su relación con casos de esterilidad en sus entre los consumidores. Laura Holguín, catedrática de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, explicó al Universal que el ciclamato de sodio puede provocar cáncer si se consume en forma excesiva. Y bueno, pues a raíz de esta información que se publicó, ahí Odín, Daniel, ¿no? Fíjese, un producto que no se deteriora, que no sufre ningún daño ambiental, ¿no? En contacto con el oxígeno del aire, ¿no? Y un producto que obviamente va adquiriendo la forma que quiere un producto orgánico. Bueno, impresionante lo que acabamos de ver. Esto se debe a que la hamburguesa sí tiene unos productos que la preservan y la arepa no tiene esos productos. Entonces, los más usados en la industria, en el comercio de alimentos son el benzoato. Tenemos también el nitrato de sodio, la hexametil, que es otra sustancia que protege estos productos, y el tiabendazol. ¿Qué producen? Ejemplo, el benzoato es una sustancia totalmente cancerígena. Es una sustancia que daña el ADN de la célula, daña la mitocondria, produce envejecimiento, produce Parkinson, produce daños mutagénicos o daños genéticos. Entonces ahí vemos la respuesta o el resultado en este experimento. Daniel, ¿qué piensas tú de ese experimento? Yo estoy de verdad conmovido por tantas cosas que hemos visto en 20 años y las consecuencias de millones de diabéticos. Miraban estos días la prensa, el 41% de la población de Vargas ya con diabetes. Ahí está la respuesta, comida rápida, enfermedad rápida y muerte rápida. Daniel, Odín, yo me pregunto también entonces, ¿hay salida? Estamos encerrados. Ni siempre. Buffet, buffet. Bueno, y en Gasteiz salía hoy el Expo Cárcel, una muestra de la oscura realidad en las prisiones españolas. Aquí cuentan que la cárcel se ha convertido en un lugar gris, un sitio deshumanizado donde almacenar miles de internos sin deparar en su reinserción social. Los responsables de Expo Cárcel han conseguido dar color a una realidad, dicen, oscura, con la que tratan de acabar. El Estado español defiende que los centros penitenciarios del régimen ordinario están concebidos con una tipología modular que posibilita crear espacios que facilitan la vida diaria en la prisión y responden a la doble función de lugar de custodia y espacio favorecedor de la rehabilitación. Bueno, sin embargo, la realidad ha evidenciado que el sistema penitenciario diseñado, por ejemplo, en Madrid, lejos de fomentar la reinserción de los internos, ha incrementado el número de presos, llegando a hacinar a más de 71.000 personas, un récord solo superado en la Unión Europea por Polonia, que tiene 84.000 personas presas en alguna cárcel. Bueno, con el objetivo de ilustrar esta situación, como decimos, se han instalado en Gasteiz la Expo Cárcel, una exposición itinerante con 25 años de historia que denuncia la situación que padecen las miles de personas internas entre los muros de las prisiones. 1722 en Euskal Herria, en comisario de la muestra, Luis Sandalio afirma que los dibujos y las esculturas distribuidas a lo largo del seminario diocesano de la capital alavesa tienen por objeto abrir los ojos de la sociedad ante el fracaso del sistema carcelario impuesto por una raza política que ya no vale. Que no vale para dar respuesta a la reinserción, claro. Bueno, así esta exposición, formada por 9 espacios en los que se recopilan obras de presos y artistas profesionales, realiza una mención especial a la actual situación de crisis económica, una etapa de precariedad que se acentúa, como no, en el interior de las cárceles. Recuerda que también la cárcel sufre las consecuencias de las crisis de los sistemas. Bueno, lo que no sabemos es cuántos días va a estar, ya que en esta información no nos viene si van a estar más días con esta muestra, como decimos, esta Expo Cárcel aquí en Gasteiz. Bueno, y nos acompañaba en la pista número 2, Kintsugi Ade y Hit African Beats, que es lo que escucháis de fondo. Os dejo ahora con otro tema de ellos. Thank you.

vamos encaminando ya al final del programa, recordando también que Bélgica recibe a hombres fuertes europeos con una huelga general. Bueno, en Bélgica, como os lo imagináis, os sabréis, las huelgas tampoco son tan a menudo como en Grecia y en otros países, ya que en esta década tan solo esta sería la segunda huelga. Sorprendente, sorprendente, con el desgobierno que hay Bélgica, vamos. Por Dios. 9 meses sin gobierno. Los mandatarios arriban a Bruselas, nos cuentan desde La Haine, que capital del país, para asistir a la 17ª cumbre regional en los últimos 2 años, con el objetivo de buscar una solución a la crisis fiscal y económica en la zona. Esta actividad, que paraliza varias zonas del país, la red ferroviaria al completo queda cerrada, los autobuses y los tranvías sufren restricciones, muchos colegios y tiendas cierran y la producción en las plantas de Coca-Cola, Agfa y la automovilista Audi y Volvo también se ven interrumpidas. Curioso que Coca-Cola haya cerrado, pero... ¿Pero esos cierran alguna vez? Sí, parece ser que sí. En Bélgica. Bueno, entre otros sitios también ha habido paros en el aeropuerto de Charleroi, donde parte Ryanair, no sé qué es esto de Ryanair, y otras aerolíneas, es una aerolínea de bajo coste que se ve forzada a cancelar todos los vuelos ante los planes sindicales de bloquear el acceso por carretera. Compañía de bajo coste y de baja calidad, todo hay que decirlo. Puedes ir con los pies fuera de la ventanilla del avión, pero eso sí, cuando llegas a tu destino, llegas con los pies helados. Y ya que estamos haciendo puntualizaciones, querido amigo Charleroi, se dice Charleroi. Oh, Charleroi. En Charleroi puedes viajar más barato, pero llévate calcetines de lana gorda. Bueno, y así están las cosas en Bélgica. El paro coincide con la 17ª cumbre de la Unión Europea en 2 años, mientras el bloque lucha para resolver su problema en deudas. Los líderes sindicales se reúnen frente a un lugar de celebración de la cumbre, donde instan a la Unión Europea a emitir eurobonos conjuntos para suavizar los intereses que deben pagar los países más débiles, y dicen que los ricos deben asumir más carga que las medidas de austeridad. Bueno, y los economistas listos y enterados estiman que habrá de encontrar entre 1.500 millones y 2.000 millones de euros más para solucionar este problema en Bélgica. Bueno, y con este dato curioso de cómo viajar en avión con los pies fresquitos, nos vamos hasta el martes que viene. Os dejo a los Cuervos Negros con el Sister Look. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde la herrería, desde Sinchilik Irratia. También de parte de los infiltrados. Los infiltrados también. Y bueno, así nos vamos, como decía, hasta la semana que viene. Agur eta ondo pasa.